Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. ¿Qué tal, amigos de Salsonea tu mañana? Yo soy Jonathan Navarrete, el buen es saludándoles desde cabina Radio Casa de la Cultura. Hoy vamos a hablar sobre la salsa choc, pero ¿qué tal si comencemos con la mujer de esta era de Oveja Negra? Más de la rumba, y el tema del día es: ¿qué es lo que le gusta a las mujeres de los hombres? ¿Su cuenta bancaria o sus sentimientos? Pero por supuesto que sus sentimientos. ¡Mentira! Carro, casa, plata y cadena. Eso es lo que quiere el amor de esta era. Carro, casa, plata y cadena. Tiene un regalito para tu cartera. ¡Uy! Ella chido no quiere. ¡Uy! Eso sí que no se quiere. ¡Uy! Ella chido no quiere. Ella solo quiere el tigre que la mantiene. Acabamos de escuchar la canción La Mujer de esta Era, de Oveja Negra. No, Bueno, ¿sabían ustedes que la salsa choque nace en Tumaco, en Colombia, en el año 2004? Muy interesante. Ahora vamos a escuchar a Felipito Centeno con su canción U.A. Otro dato importante de la salsa choque es que esto nace también de los jugadores de Colombia de fútbol y sus bailes exóticos después de haber anotado un gol. Entonces, después de eso hacían unos bailes referentes a algunas canciones que ya existían y en ese tiempo pues el Rastastas. Entonces nos vamos con Cali Flow y su canción Rastastas. Come on. Otro dato importante de la salsa choque es toda la música de antes lo denominaban como salsa urbana, pero ahora ya llegó y después de un tiempo la denominaron ya salsa choque. Ahora vamos a escuchar a Salsa Sur con su canción Pasito Shampoo. Que me

ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. ¿Qué, qué? Mira quién llegó. ¿Qué, qué? Salsonea, papá. Y estamos de regreso en tu mejor programa, Salsa, Salsonea tu mañana. Ahora vamos a una canción de una cantante, bueno, no cantante, de una chica reality ecuatoriana. Esto se llama, para todas esas atacaditas, entonces se llama la canción Atacadita de La Fucsia. Para todas esas atacadillas. Ay, Zuli, tú nos tienes loco. Porque tengo el pelo fucsia. Y por un salvo en TV. Dale atacadita. Porque tengo mucha fucsia. Dale atacadita. Y solo puedo vender, no seas envidiosito. En lugares oscuros. Dale atacadita. La consigue el tuyo. No, no juegues con allá el pueblo la ama. Dale atacadita. Por eso sale a no su fama. Y por tonta. Ataca, ataca, ataca. Huyele porque ella es brava, te habla la morocha. Se come de nada, querida por la gente, porque ella es diferente. No le busques la boca porque dice lo que piensa y lo que siente. Contenta. Fucsia, fucsia. No copies. Que por ahí viene la fucsia, fucsia. Sin atacarte. Sucia, sucia, sucia, pobre. Sucia. Porque tiene el pelo fucsia. Dale atacadita. Porque sale en TV. Dale atacadita. Tiene mucha sucia. Dale atacadita. Hasta colmo puede vender. No seas atacadito. En lugares oscuros. Dale atacadita. La consigue el tuyo. Dale atacadita. Y después no la ama. Dale atacadita. Por eso está ganando su fama. Así es, atáquense. Ataca, ataca, atacadita. Para eso es amiguecito. Te atacaste. Y seguimos con la mejor música aquí en Salsonea tu mañana. Ahora nos vamos con Cali Flow Latino y su canción Suaga, Suaga, Suaga. Suaga, suaga, suaga. Una de las mejores canciones que se ha puesto en salsa choque y que siempre se pone en alguna fiesta es La Rumba Va Sola de Los Traviesos. Escuchémosla. Y su canción A los 30. Oye, tres de corazones, los tres dimensionales, es un producto de otra dimensión, salsa pero con choque. Yeah. Instagram como @salsonea2018. Dele like, comparta toda la información que tenemos ahí en Salsonea Tu Mañana. Y también estamos aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM, desde la medianoche hasta la 1 de la mañana. Ahora nos vamos con una canción de Joel Mosquera y El Chiqui, con la canción titulada Taca Tucu Taca. ¡Suéltala! Aquí en Salsonea Tu Mañana. Ahora nos vamos con la canción Pintín de Choque y Sombra. ay sí, mira cómo se baila, ay sí, con el feedback, ay sí, así como se baila, tin, tin, tiringuis, tin, tin, tin, tin, tiringuis, tin, tin, tin, tiringuis, tin, tin, tin, tiringuis, tin, tin, tin, ay, tin, tin, tin, tiringuis, tin, tin, tin, tiringuis, tin, tin, tin, tiringuis, tin, tin, tin. Se baila sabroso, con un visaje pegajoso. Tírate un paso, tíratelo ya, tíratelo, tíratelo, tíratelo, tíratelo, tíratelo, tíratelo, tírate un paso, tíratelo ya. Bien clean, masaje y botín, una nena clean, loción clean, zapatilla clean, la noche está clean, todo está clean, clean, clean, pa' pegarle al arco. Bien clean, masaje y botín, una nena clean, loción clean, zapatilla clean, la noche está clean, todo está clean, clean, clean, pa' pegarle al pin. Oh, se acabó nuestro programa. Pero no se preocupen, el día de mañana venimos con mucho más canciones de la mejor salsa que haya habido aquí en todo el mundo. Así que estamos aquí en Salsonea tu Mañana por Radio Casa de la Cultura 940 AM. No se olviden de escucharnos el día de mañana. Yo soy Jonathan Navarrete y es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima, chiquillos. Máquina, y así no es que, o como es que. pero regresa mañana, mañana.